El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, son las 4, una hora menos en Canarias y aquí comienza el repaso de la lista de éxitos en M80. Cada semana repasamos la lista de esta semana, pero de las décadas de los 70 o los 80. Hoy, 6 de mayo, los 30 temas de 1988. Todavía seguía la Dama de Hierro como primera ministra en Inglaterra. Ronald Reagan estaba en Estados Unidos. Aquel año entran en el Rock and Roll Hall of Fame The Beach Boys, los Beatles, los Drifters, Bob Dylan y las Supremes. Escucharemos la primera mujer que tiene cuatro números uno de un mismo álbum. Quédate para descubrirlo. El equipo de productores Stock, Aitken and Waterman seguían cosechando éxitos, entre ellos Rick Astley, que volvía a ser un éxito en España. Fleetwood Mac estaban viviendo una época estupenda con su álbum Tango in the Night, el disco más vendido esa semana en Inglaterra, y sonando uno de esos temas que a mí me encantan. Puesto número 30 del año del vinilo en M80 para I Should Be So Lucky. Es una canción de la cantante y compositora Kylie Minogue en su álbum de debut. Fue número uno en el Reino Unido en marzo de este 88. Canción escrita y producida por Stock, Aitken and Waterman, los productores que estaban de moda y que la escribieron en tan solo 40 minutos mientras Kylie estaba esperando en el estudio para grabar. Se habían olvidado que venía a Londres después de su éxito de Locomotion. Ellos creían que era tan solo una estrella de las telenovelas australianas. Kylie Minogue la grabó, esta canción, en tan solo una hora y se marchó con su serie Vecinos en Australia. Puesto número 30 para Kylie Minogue. Together. el año del vinilo en M80 Radio. Año 1988. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Es Express. En Inglaterra la tienen como el comienzo del acid house dentro de las listas de éxitos en el Reino Unido. Música de baile de una banda llamada Es Express, con el proyecto del productor y DJ Mark Moore, incluido en el álbum Original Soundtrack. Hace referencia a una calle, calle 42 Shuttle, conocida como Es Express, nombre de una línea de metro de Nueva York. Llegó al número uno en Inglaterra y fue muy bien recibida en Estados Unidos. Puesto 28 del año del vinilo para Need You, un grupo de hip hop formada en los 80 y que ese verano del 88 llegarían al número 3 en Inglaterra. BDSMP, iniciales de Baby Beagle Shocking Mr. P. Estupendo para esta tarde de domingo. I Need You. I need you. don't ask for much, and you know that's true. I'm just telling you straight, trying to be polite. When I met you, it was love at first sight. I feel like I'm filling out an application, so read my resume, have no hesitation. Every time I see a girl, I fall in love again, wishing we could be more than just friends. I'll be there whenever you take a fall. We'll live happily ever after all. No fussing or fighting, we sing a song. If you were to cry, I'll weep alone. Cause you're my girl and you shine like gold. You are hard to get, but won't be hard to hold. I think about you from dusk to dawn, and the sound of your voice tell me carry on. And that look in your eye, it makes me weak. Cause you're a quiet female, you hardly ever speak. May not be good at real romance, but I could do my best if I could get my chance. I need you. Éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. Año 1988. Cordell con Aerosmith llegó al 3 en Estados Unidos de su álbum Permanent Vacation. Steve Tyler escribió esta canción con Desmond Child sobre la sobriedad lograda después de sus rehabilitaciones de la gran cantidad de cocaína que había en sus vidas durante los 70. Angel no sería un gran éxito en el Reino Unido, llegaría al 69, pero sí estuvo presente en su gira y fue un cambio en las canciones arrogantes sobre el sexo por las que Aerosmith son moralmente salvajes. Puesto número 27. El 30 de abril del 88, el Festival de Eurovisión se celebra en Dublín y la ganadora fue la franco-canadiense Celine Dion. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 26 para Don't Turn Around con Aswad, con un tema del amigo Albert Hammond junto con Diane Warren. Llegó a ser número 1 en el Reino Unido esta versión que había grabado Tina Turner y la incluyó como cara B de Typical Male, cosa que no le gustó a Warren. Se hicieron covers, por ejemplo, Ace of Base. No le des más vueltas, estás en el año del vinilo de mi 80, puesto número 26 para Aswad. Radio. Sigue escuchando el año del vinilo, año 1988. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. Número 25, les faltó poco para llegar al número 1 en Inglaterra. Los escoceses Danny Wilson triunfaron en Estados Unidos con este Mary's Prayer, que luego entraría en la banda sonora de la película de los hermanos Farrelly. Algo pasa con Mary, volverían a estar 10 años después en las listas, en un puesto más arriba que la primera vez, en el 3. Y en el 25 del año del vinilo del 88, Pink Cadillac con la hija de Nat King Cole. El 5 fue la posición más alta en el Reino Unido con esta versión de un tema de Bruce Springsteen grabado por un apasionado productor, según Natalie Cole, Dennis Lambert. Había sido grabado en 1980, pero quedó guardado hasta la publicación del álbum Eternal. Puesto número 9 en las listas de Rhythm and Blues, número 1 en las de Dance, Natalie Cole, Pink Cadillac. 1988, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Famous, los Bros, hermanos gemelos, Matt Goss y Luke Goss, junto con Craig Logan, sonando como locos en el Reino Unido. Ya estaba con otro sencillo, pero en España triunfaba este When Will I Be Famous, en el puesto número 23 de nuestro año del vinilo. Y el 18 de febrero del 88, el Politburó soviético destituye a Boris Yeltsin en la pugna sostenida por la implantación de la perestroika. Y en el 22, Shattered Dreams con pop que siempre me pareció muy fino y elegante, con estos ingleses llamados Johnny Hate Jazz, muy populares con este tema que empezó muy bajito y fue ascendiendo por culpa de la radio y del vídeo. Número 5 en el Reino Unido, número 2 en Estados Unidos, también en Japón. Aquí más alto por utilizar otro vídeo diferente al de Europa, incluido estos sueños rotos en su álbum Turn Back the Clock. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1988. You go. When You Back con Bananarama, puesto número 5, fue la posición más alta en Inglaterra. Los productores Stocky Ken and Waterman al ataque de nuevo con una canción regrabada por las Bananarama con la nueva componente Jackie O'Sullivan, que se unió a Karen y Sara. Estas nuevas remezclas fueron para su colección de grandes éxitos. En el 20 nos encontramos con Cars and Girls. En España triunfaban Prepad Sprout con uno de esos temas que va ganando con el tiempo, aunque no pasó del 44 en el Reino Unido, incluido en su álbum Langley Park to Memphis. Es una respuesta a Bruce Springsteen, sugiriendo que la visión de Paddy McAloon y Bruce es demasiado limitada, donde algunas cosas duelen más que los coches y las chicas. La canción aparece inoportunamente en recopilaciones para La Carretera, puesto número 20. Año 1988. You en el puesto número 19 del año del vinilo en M80 con Gloria Estefan. Llegó al número 1 americano esta balada junto con la Miami Sound Machine, con la producción de su marido Emilio Estefan para el álbum Let It Loose. Por supuesto, tuvo su versión en español y su subida en las listas latinas americanas. Puesto número 18 para Clymie Fisher. Tuve la suerte de coincidir en una entrevista con este dúo. Luego Simon Clymie triunfaría con Aretha Franklin y George Michael, también productor de estrellas como Eric Clapton o Michael McDonald de los Doobie Brothers. Nuevas mezclas para un tema que había triunfado en el 87. Love Changes Everything, incluido en un álbum titulado Everything. Luego, incluido en una película, llegaría al 2 en las listas inglesas. Puesto número 18. Like a raging fire burn. She left. año del vinilo en M80 Radio. Año 1988. Years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just my win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Berlin. Leonard Cohen, emocionante premio Príncipe de Asturias, que si tienes oportunidad deberías leer el discurso sin papel que dio al recibir el premio Leonard Cohen. Toda su música estaba basada en los 6 acordes que aprendió de un español. En otra ocasión dijo que fue la pobreza y no el valor lo que le llevó a la música. Incluido en su álbum I'm Your Man, aquí estaba todo un himno insurgente, First We Take Manhattan, puesto número 17. En televisión en el 88 veíamos Cajón Desastre, Rock o Pop o El Precio Justo. Bueno, también Los Mundos de Yuppie. Y en el puesto número 16, Everywhere con Fleetwood Mac. Tango in the Night era el disco más vendido esa semana en Inglaterra, puesto 14 en el Billboard, 1 en la lista de adultos contemporáneo y 4 en el Reino Unido. Este tema tuvo su versión dance, sería el último durante una larga temporada, 16 años, con Lizzie Buckingham en la banda, que aportó vanguardismo a esta soñadora Everywhere, escrita por Christine McVie. Radio, el año del vinilo, año 1988. Races, my baby don't care. baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. My baby just cares for me. Un estándar americano de jazz escrito para una versión cinematográfica de un musical del 28. Nina Simone lo grabó en el 58 y 29 años después. Es utilizada para promocionar el perfume Chanel número 5 y es un éxito en Inglaterra y en media Europa. En el puesto número 14 nos encontramos con la actriz y cantante Taylor Dane, exuberante tema de baile que el éxito le obligó a completar un álbum de debut, Tales to My Heart, puesto número 14. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1988. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart. She doesn't know what she's done. Feel her breath in my face. Her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Is Like the Wind, puesto número 13, una balada de Patrick Swayze con Wendy Fraser, fue número 3 en el Billboard y Patrick co-escribió este tema para otra película, pero le hizo una demo a los productores y al director de Dirty Dancing y se la quedaron para la banda sonora, que fue número 1. Es la única canción que escribió Swayze y quiso demostrar que podía escribir, cantar y producir un tema. En el 12 nos encontramos con George Michael. Estaba triunfando en España y medio mundo este elegantísimo father figure de George Michael, una historia de seducción con alto contenido sexual. Inicialmente debía tener un ritmo bailable, pero la percusión fue apartada accidentalmente de la mezcla número 1 en Estados Unidos. El Reino Unido fue el cuarto single de su mejor trabajo, el trabajo en solitario Faith. Just El año del vinilo en M80 Radio. Año 1988. Eloís, puesto número 11, una canción de Paul Bryan, gemelo del cantante Barry, que había sido número 2 en el Reino Unido, y el gran Tino Casal alcanzó el número 1 en España y fue uno de los más activos de la movida madrileña. Después de una larga convalecencia por necrosis en ambas caderas, reapareció con fuerza con esta versión, incluido en su cuarto disco Lágrimas de Cocodrilo. Y el 13 de febrero del 88, Michael Jackson compra un rancho en California. Lo llamó Neverland. Lo demás es historia. Y tenía otro tema número uno, el cuarto consecutivo de su álbum Bad en Estados Unidos, con nominaciones a los Grammy y un cambio en sus vídeos, donde no aparece en esta ocasión hasta el final, con un montaje de eventos importantes en la historia. Man in the Mirror, puesto número 10 del año del vinilo. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and one man's soul. 1988, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Con los británicos Eighth Wonder y una guapísima Patsy Kensit, a la que conocí antes que Liam Gallagher, con quien se casó, estaba de promoción en España. También estuvo casada con Gene Kerr de Simple Minds. Y este tema con muchos sintetizadores y una canción histriónica muy de los Pet Shop Boys. Llegó en España al número 3, al 7 en el Reino Unido. Estaba en el 9, en el 8 nos encontramos con Billy Ocean, siempre jugando con los títulos y basado en una canción de Ringo Starr, You're 16, que llegó al número 1 en Estados Unidos, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Aquí el vídeo tuvo su punto de éxito del tema porque utilizaba dibujos animados con acción real. Número 3 en el Reino Unido, incluido en la banda sonora de la película Papá Cadillac. del vinilo, año 1988. Número 7 para Perfect y el álbum recién estrenado este mes de mayo del 88, The First of a Million Kisses, con Fairground Attraction, con elementos de folk, de jazz, de country, y que llegó al número 1. Al año siguiente ganó el Brit Awards como mejor canción. El 24 de marzo del 88, Greenpeace alerta del peligro de degradación de la Antártida. Y en el puesto número 6, Englishman in New York, de su álbum Nothing Like the Sun, título que proviene de un soneto de Shakespeare que Sting utilizó en una de sus canciones. Englishman in New York habla de Quentin Crisp, un escritor e icono gay que se traslada a Nueva York. No alcanzó buenas posiciones, pero aparece el espléndido saxofonista Branford Marsalis. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk, I'm an Englishman in New York. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1988. Número 5 para uno de los temas del álbum Kick de los australianos INXX, que tuvieron un pegadizo riff, y el susurro de Michael Hutchence, escrita por el vocalista y uno de los hermanos y guitarrista Andrew Farris, al que no le gustaba el vídeo de esta canción. Llegó al número 2 en América y, para mí incomprensiblemente, en el 47 en Inglaterra, Devil Inside. En el 4 nos encontramos con Terence Trent D'Arby, en estado puro, a pleno rendimiento. Después me supuso una frustración de órdago. Introducing the Hairline Accordion era el título del álbum, extraño título de un disco, con su segundo sencillo, que llegó al 2 en Inglaterra, al 4 en Estados Unidos, y fue número 1 en España. Aquí está Sign Your Name. Across my heart, I want you to be. éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. Año 1988. Número 3 para Always On My Mind, estaba incluido en su álbum Introspective. Aquí están los Pet Shop Boys de la versión de este clásico de Elvis Presley, que en Inglaterra llegó al 1 y al 4 en el Billboard americano. Y en el puesto número 2 nos encontramos con Rick Astley. Solo llevaba 2 semanas en las listas españolas y ya era número 1 también en el Billboard. Lo fue en junio del 88, 2 en Inglaterra. Together Forever era el 4º single de su álbum Whenever You Need Somebody. Los productores de moda, Stock, Aiken and Waterman. Puesto número 2 del año del vinilo del 88. I'm saying I want you for the rest of my life. el puesto número uno es para Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go. Número uno en Estados Unidos con su disco homónimo. Era el cuarto single con la producción de nada Michael Walden. Whitney no quería grabar la canción, pero Cliff Davis estaba convencido de ser todo un número uno. Fue el séptimo número uno consecutivo de Whitney Houston en Estados Unidos, siendo la primera artista femenina en conseguir tener cuatro números uno de un mismo álbum. La lista del año del vinilo del 88 la tienes en m80radio.com. Nos puedes seguir y hacer tus comentarios en Twitter y en Facebook. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana en el año del vinilo número uno para Whitney Houston. See, I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am, and can you please tell you. buenas tardes. Son las 6 en punto, las 5 en punto en Canarias. ¡Feliz Día de la Madre!